andás? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, contanos un poco, este curso arranca la semana que viene. Así es, el día 19 de este mes arranca el curso de 14 a 18 horas en nuestra sede. Así que bueno, la invitación es para todos los vecinos a que puedan acercarse, inscribirse y aprovechar esta gran oportunidad de poder hacer este curso en nuestra junta, ¿no? Tan importante en esta instancia, obviamente, en esta situación que estamos padeciendo todos, económica, y que bueno, tenemos muchos vecinos que hoy optan por emprender en lo que es la venta de alimentos, y lo importante que es cumplir con esa alternativa, que bueno, que es un requerimiento para poder hacerlo, ¿no? Totalmente, sí, eso es importante también para la gente que está escuchando, que es un curso que sirve a nivel nacional también, tengo entendido, porque la municipalidad lo brinda en distintos espacios. Y qué bueno, y qué es requerido justamente para poder emprender. Así es. Así que bueno, aplaudimos la iniciativa de la municipalidad de poder acercar este curso a nuestro espacio y a nuestro barrio, para que la gente tenga esa posibilidad más cercana de poder hacerlo y bueno, de poder cumplir con las normas establecidas para poder emprender hoy en esta situación, como te decía, de poder vender alimentos, y lo importante que es poder tener este requerimiento desde la municipalidad. Así que bueno, estamos contentos con la posibilidad de hacerlo y esperando que todos los vecinos se puedan sumar. Bien, ¿cómo puede hacer el vecino o vecina que esté interesado para inscribirse? Bueno, pueden acercarse a nuestro espacio, nuestra junta vecinal, en calle 13 y 18, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas para inscribirse con fotocopia del DNI. Excelente. Bueno, ya que tenemos acá la posibilidad, hoy estuvimos repasando tempranito las actividades para el día de hoy, porque se vienen actividades justamente en el barrio La Valle, ¿no? En el CAMU va a ser protagonista hoy. Así es, hoy tenemos el Festival Recreativo CAMU 2024. Con esta, si se quiere, reinauguración de un espacio tan emblemático para nosotros también, y que bueno, que va a contar con una serie y una cantidad de actividades para todos los vecinos y vecinas. Así que bueno, estamos ahí todos concentrados para esta tarde, invitarlos también a partir de las 15 horas, van a haber espacios recreativos para niños, y bueno, el festival en sí con artistas locales, y bueno, vamos a estar presentando también a nuestro artista que nos representa hoy en nuestro barrio, que es Uriel Muñoz. Así que bueno, todos invitados a participar de esta jornada que promete bastante y que va a estar muy entretenida para todos. Totalmente, así es. De hecho, extendimos la invitación durante toda la mañana y la volvemos a hacer ahora, porque además nos parece lindo, ¿no? La iniciativa de empezar a utilizar mucho más también el espacio que tenemos ahí, el CAMU, y que están en el barrio, que es una forma también de acercar los talleres y las propuestas a justamente los vecinos y vecinas. Tal cual. Hoy estamos también con esta demanda de espacios físicos, entonces poder darle esta posibilidad al CAMU, con todas las herramientas que cuenta, un espacio que tiene de todo, absolutamente de todo, para poder recibir a los vecinos en las mejores condiciones, es la mejor manera, ¿no? Una reinauguración con un evento para niños, para los vecinos, para toda la familia, y con música, qué mejor. Así que bueno, la idea es poder darle también el lugar que tiene tan importante, porque fue obviamente motivado desde hace muchos años con una actividad puntual, pero también de poder estar abierto para todos, ¿no? Así que bueno, estamos ahí acompañando esta iniciativa que brinda la municipalidad, y nosotros obviamente articulando desde nuestro lugar en lo que podamos, no solamente la presencia, sino que también en poder difundirlo para todos los vecinos, porque si bien es cierto, la Junta tiene un espacio bastante importante donde albergamos a más de 500 familias en todas las actividades, hoy tenemos necesidades de más espacios, y aplaudimos también esto, ¿no? De que podamos tener y contar con ese espacio que tiene todo para poder recibirlos.